juntos y bebiendo armonía. Solo estoy tomando por una decepción. Parezco un loco, pero no es así. Ella me abandonó, solo a mí me dejó. Amando mis penas en un vaso de cerveza.